El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el 30 de junio. Él dijo como sigue. Últimamente, en Sur Corea se eleva cada día más el grado de condena y rechazo de distintos sectores contra las agrupaciones conservadoras ultraderechistas que están en vísperas de la ruina por la derrota de la renegada Park Geun-hye. Como es sabido por todos, durante el periodo del poder de Park, esas agrupaciones se aprovecharon del amparo de ella para justificar su política traidora a la nación y calumniar brutalmente la lucha de las masas por el derecho a existencia y la democracia. Para esto no vacilaron hasta importarse como gángsters. En particular, se sirvieron de marionetas de la renegada Park en desafiar con crueldad al norte de Corea y armar jaleo para eliminar a elementos izquierdistas pro-norte. Sus acciones son crimen organizado cometido no por la instigación de algunos tipejos insignificantes de la Casa Azul, sino por la orden y manipulación de la renegada Park Geun-hye, fanática del poder y conspiradora sin par. En el juicio sobre el escándalo de Park Geun-hye y Choi Soon-sil se revelaron sucesivamente los hechos de que la Federación General por la Libertad, el Encuentro de Amarra Park Geun-hye y otras entidades conservadoras ultraderechistas, sobornadas por una colosal suma de fondos de la Casa Azul, realizaron la virulenta ofensiva negra contra las fuerzas reformistas democráticas levantadas para sentenciar a Park. Esto revela bien que la renegada y esas agrupaciones son cómplices. Para salvar su destino, esas entidades abrigan la ilusión vana de resucitación y restauración, insistiendo en la reagrupación de las fuerzas conservadoras y la redefinición del valor del conservadurismo. Pero esto no pasa de ser un sueño absurdo de los moribundos. Distintos sectores y capas de Sur Corea deberán luchar con más energía por sepultar para siempre a esos conservadores ultraderechistas repudiados por toda la población y echados al basurero para que no se renazcan como hongos venenosos.